Ahora vamos a tener un debate, que para quienes nos están escuchando, no saben lo que nos costó poder compaginar agendas y momentos políticos de este país, porque justamente el debate es sobre la salud, sobre el sistema de salud, sobre las experiencias que traen los compañeros que están hoy acompañándonos. Así que, bueno, nos costó bastante poder, eso, tenernos a todos en el piso para poder pensar colectivamente este debatecito que vamos a tener ahora. Así que yo les voy a contar quiénes nos están visitando una vez que encuentre dónde hice la reseña a ustedes. Acá estamos. Vamos a estar hablando con trabajadoras del Hospital Reencuentro, Ayelen Acosta, que es médica generalista, y Laura Di Paola, que es trabajadora social e integrante del equipo interdisciplinario de la Consejería de Salud Sexual y Diversidad. ¿Es así? Es así, gracias. ¿Cómo andan? Les vamos a pedir que cuando hablen así como estoy hablando yo, porque se va, no capta el mic, así como el aire en general. Y vamos a estar hablando con Eugenia Alonso, médica generalista, también integrante del equipo del consultorio de la MOMA, del Hospital Cestino, en Ensenada, que suponemos que varios oyentes nuestros les conocen a ustedes, porque son dos lugares que hoy en día en la comunidad tienen mucha referencia y están como muy bien vistos por las compañeras y los compañeros usuarios de esos servicios. Uh-huh. Así que, bueno, como para arrancar, quien tenga ganas, un poco la idea es eso, poner a jugar ustedes que laburan ahí en la cotidiana, adentro del sistema de salud, y que son también quienes llevan adelante la salud pública como política pública estatal, y cómo esa política estatal, a veces como está diseñada, no responde a veces a las necesidades de las personas que habitan los servicios, y cómo también ahí estos espacios piensan un abordaje para esas situaciones específicas que no viene escrito en ningún lado y que tiene que ver más con la dinámica del laburo que ustedes vienen como pensando y en el recorrido que tienen también en garantizar el acceso a la salud desde un derecho, desde una perspectiva, reconociendo que hay sujetos que están atravesados por otras vulneraciones, no solamente por la cuestión de la enfermedad. Así que, bueno, si quieren compartirnos como, bueno, ¿cómo es ese laburo cotidiano para ustedes hoy en esta coyuntura, con todo el nivel de intento de avance sobre los derechos de los trabajadores, las trabajadoras, los trabajadores del sistema de salud, y también sobre cómo el ajuste que se viene llevando adelante impacta también en el acceso a esas políticas, sobre todo en los sectores sociales más vulnerabilizados económicamente, también por las políticas que se vienen llevando adelante? Entonces, como en un mix de eso, quien quiera arrancar tiene el micrófono habilitado para ello. Mudas. Qué momento. Si tiene si es temor de volver a... Yo creo que hay varias acá y ya han pasado por la radio, ¿no? No. ¿No? No. ¿Ninguna? Ah, bueno, primera vez. Primera vez. Siempre es como un momento ahí de tensión, pero después cuando uno suelta, ahí arranca, así que bueno. Sí, por ahí... bueno, yo soy Aye, soy médica generalista. Yo me formé en el PRIM de Berisso, que es una residencia interdisciplinaria. Y creo que llevándolo, digamos, un poco a esto de la importancia de la salud vista desde distintos puntos, de distintas disciplinas, como rompe un poco en mi trayectoria, digamos, en mi formación bien biologicista, que salía de la Facultad de Medicina, en un contexto que no era el mismo que ahora, digamos. Entonces eso es súper importante. Y por ahí con lo que vos traías esto del tema de la salud, y ahora, estando en un cónsul, acompañando, digamos, personas en proceso de modificación corporal y demás, que es como otra parte de la comunidad muy vulnerada, digamos, principalmente ahora con el gobierno nacional y demás, y las dificultades que nos estamos encontrando con los compañeros y las compañeras para acompañar, digamos, a ellos, me parece súper importante eso, digamos, la participación de la gente en su propia salud. Que eso hace a la salud, digamos, uh-huh, de todes. Eso me parece como importante como para arrancar. La CONCE, bueno, la hago acá, cualquier cosa me va a decir si me confundo de año, pero la CONCE, el Hospital de Reencuentro, acompaña, digamos, a las personas en todo lo que es su proceso de modificación corporal desde el año 2021. Uh-huh. Yo me incorporé en el 2023, digamos, como médica. Formamos parte, bueno, está Lau, que es trabajadora social, otra de las compas, Mica, que es trabajadora social, una enfermera, Noé, y se incorporó una compañera de psico, Carolina. Entonces, bueno, digamos, el acompañamiento es interdisciplinario. Y ahí nos encontramos con un montón de realidades desde que yo empiezo, digamos, hasta ahora. Lo que tiene los usuarios que acompañamos es que tienen mucha organización, muchísima organización, se acompañan mucho entre ellos. Es como, yo siempre le digo, un grupo muy, también muy curioso. Son muy curiosos, digamos. Y ellos no tienen una actitud pasiva como la mayoría de la población, que a mí, digamos, que soy médica, la gente se sienta y espera de mí un manto, digamos, que le cure, que no va a suceder. Entonces, a mí, como me... es una... como una cosa muy linda, digamos, laburar con ellos. Porque se implican, digamos, y en todo esto, bueno, ahora hay una faltante, por ejemplo, de hormonas, que es algo que estamos debatiendo entre todas las CONCES, por lo menos de Región 11, que se debatió también en el encuentro que tuvimos provincial de Consejería de Diversidad, que es cómo hacemos cuando, digamos, los recursos se agotan, y también los recursos, digamos, que tiene la comunidad, para eso también se agotan, y bueno, ¿qué hacemos? Y uno por ahí se queda como con eso y se va como reinventando. Sí, por ahí un poco para agregar a lo que dice Ayelén, digamos, estos espacios son espacios bastante novedosos en lo que es la política pública. Digamos, quizás eso también habilita de otra manera a poder posicionarse, a demandar, a, digamos, a tener una actitud más activa. Que nosotras favorecemos, es la intención. Digo, fue justamente un usuario el que hace esta invitación a poder venir a la radio, y eso es como un indicador de, bueno, de que vamos en buen camino. Es un poco por ahí enmarcarlo. Digamos, si bien hubo, podemos decir, siempre profesionales o equipos que han estado intentando generar accesibilidad o, bueno, destrabar un poco las barreras y con una atención de calidad, digamos, de calidez que intentaba un poco dentro de lo institucional, que es como muy estructurado y jerárquico y que está por ahí con esta inercia de, bueno, de la consulta es, bueno, ¿cuál es el síntoma? ¿Cómo se responde a eso? Y sin darle lugar a esa vida del otro, digamos, desde ese lugar... podemos sentir que estamos como, bueno, en espacios que favorecen estas prácticas. Bueno, eso, la invitación fue así una sorpresa linda y costó, pero acá estamos. Bueno, no sé, Uge, si querías agregar algo más en ese sentido. Yo pertenezco al consultorio de la MOMA, como dijo Chana. El consultorio de la MOMA fue uno de los primeros, empezó en el 2018. Por aquel entonces también lo arrancó una compañera médica generalista frente a la demanda del colectivo, digamos, de tener espacios amigables. Ya existía un lugar de atención, pero bueno, en ese momento no era un lugar donde las hubiera como alojamiento a las personas. Entonces, bueno, nada, un poco surge de ahí, lo traigo porque para mí es importante esa historia. Hoy por hoy somos un equipo de salud interdisciplinario, como las compas, contamos con psicólogas, trabajadoras sociales, y bueno, estoy yo como médica. Tratamos de eso, de alojar desde un lugar amoroso, porque sabemos que es también clave en el sentido de generar accesibilidad, digamos. Y nos tomamos el tiempo de escuchar las historias, de todo el tiempo que sea necesario, digamos, no atendemos así a demanda, como puede ser que te pase en un consultorio privado, ¿no? Bueno, son otras lógicas también en el sistema público. Tenemos esta perspectiva, digamos, diferente de la salud integral. Pensamos a la salud no solamente como algo biológico, físico, sino también... entendemos que es importante cómo viven, dónde viven, cuáles son sus redes, qué comen, cómo duermen, todo. O sea, siempre, pero hacemos un montón de preguntas. Pero bueno, también porque nos interesa generar como vínculos que sean profundos y acompañar, digamos, en todas las necesidades que traigan las personas que se acercan al consultorio y que por lo general vienen de historias de mucha expulsión del sistema de salud. Entonces, bueno, sabemos eso y tratamos de hacer lo contrario, digamos. Sí, por ahí otra cosa que me parecía en relación a lo que dice Aye del faltante de insumos y hormonas, que es algo que estamos viviendo en algunos territorios, por ahí algunos compas que están en otros lugares del conurbano, les viene pasando desde antes, nosotros está pasando ahora también más fuerte. Y eso, es muy interesante pensar, bueno, qué recursos, cómo nos organizamos frente a esa situación. Y bueno, y hay otros, creo que conflictos que son muy importantes, como el decreto que salió, que sacó Milei hace unos meses, que prohibía directamente el acceso a la salud integral de las niñeces y adolescencias trans. Eso fue algo muy, digamos, que nos dejó en una situación de no saber qué hacer, digamos. Que si quieren podemos charlar un poco de eso también, que se habló en el encuentro provincial de equipos de diversidad. Y bueno, no tenemos mucha respuesta con respecto a eso, es muy complejo. Así sí, que bueno. La situación puntualmente es que eso eran políticas, que programas que se garantizaban desde el Ministerio de Salud de Nación, y eso no es Aires en este caso, bueno, esto es puntualmente lo que nos toca como equipo, deja de recibir todos esos insumos y eso implica, bueno, por un lado, cuestiones de recursos que ya eran difíciles previamente, y por otro lado, digamos, todo como un sistema que se torna como muy artesanal, en el sentido de que cada vez estamos como más cercanos a direcciones de programas, coordinadores regionales, provinciales, teléfonos personales, yendo a buscar la hormona que le sobra, que está por vencer, digamos, atrás de garantizar ese derecho. Está viendo como todo este esfuerzo cotidiano que a la par, digo, de otras atenciones, quizás para contarles, el equipo también tiene otras pertenencias a otros espacios, a talleres en escuelas o equipos vinculados a, es un hospital en nuestro caso de salud mental, entonces vinculados a la admisión, no es exclusiva la atención. Entonces, bueno, estamos viendo qué hacer, incluso haciéndonos preguntas como, bueno, para personas que por primera vez se acercan, ¿cómo nos presentamos? ¿Cómo no podemos? O sea, cerramos la puerta, no hay, no se puede, ya no, hasta, bueno, después te avisamos. Por supuesto que coincidimos en que alojar a quien consulta, quien viene con ese interés, sigue siendo como una apuesta, pero bueno, hay que hablar con la verdad que tiene que ver con eso, que quizás llega el momento en que tiene que volver a retirar la medicación y bueno, no está. Entonces, y ahí armamos estas redes que a veces son como grandes eslogan o bueno, o propuestas, terminan siendo una realidad cotidiana. Y bueno, sí, mensajito entre nosotras. Che, ¿en tu hospital te quedó estradiol en gel? Claro. Sí, pensando en lo voy a buscar. Claro. Sí, me sobran tres cajas. Bueno, vení a buscarla. Pensando en esto que están diciendo, una de las preguntas que teníamos como ahí en la lista era esto, tanto la complejidad del acompañamiento en salud integral, salud mental, más esta mezcla de falta de recursos, recortes de programas, ¿cómo consideran que impacta en les trabajadores de la salud toda esta cuestión que están relatando muy detalladamente? ¿Cómo hacen? ¿Cómo se organizan esto? ¿Cómo se acompañan? ¿Cómo hacen para quemarse menos? Dice Chan. Sí, ahí yo creo que es importante como acompañarnos, por ejemplo, desde la parte acá de hormonización, como venían contando las chicas, tenemos un grupo, digamos, y ahí nos vamos comunicando y demás, y hemos tenido reuniones de, bueno, ante la faltante de hormonas, digamos, que no es lo único que por ahí busca un usuario, digamos, sino también el acompañamiento, esto que decía Lau, bueno, cerramos las puertas, ¿no? Pero un poco charlamos para tener criterios en común, porque si no, o sea, nadie se salva solo de esta. Entonces, bueno, eso un poco lo fomentamos. A veces cuesta bastante el encuentro porque somos varios y porque estamos laburando todo el día, pero eso para mí es importante, como para decir, bueno, nuestros compañeros están en esta misma línea. Eso por lo menos con respecto a las cons en general. Sí, para mí creo que la clave ahí es el trabajo con otros, claramente, el trabajo interdisciplinario, digamos, el trabajar en red, digamos, eso es lo que te salva de no quemarte, digamos, cuando estás solo frente a situaciones solas, digamos, teniendo que dar respuesta a situaciones que a veces son muy complejas, que por supuesto exceden por mucho todo lo que podemos hacer, pero bueno, tener ese... Nosotros en nuestro caso que tenemos, no sé, una reunión de equipo a la semana, que es un espacio re clave, porque donde nos sentamos, pensamos, tomamos un mate, decimos, che, ¿cómo hacemos para acompañar esta situación, qué sé yo? Y pensamos todo, eso de estar, eso para mí es lo fundamental. Sí, que no recaiga en alguien puntual, claro. Digo, pensando en un equipo, digo, y en algo que tiene que ver con administrar medicaciones, esto que no recaiga en la compañera que es médica, digamos, la respuesta a esto, construir abordajes que sean así, más, más conjuntos, y lo mismo para pensar estas estrategias que nos preserven un poco de esto, que no es fácil. Digamos, hay distintos niveles de responsabilidad, eso es real, pero bueno, quien tiene el contacto directo y quien da respuestas o no, somos nosotros, son los equipos. Entonces, bueno, también nos pasa que siempre hay intereses o cuestiones que hacen a pensar el trabajo, a escribir sobre eso, a generar líneas. No sé, puntualmente se me ocurre plantear esto de la investigación, que tenemos ganas de, bueno, estamos empezando a armar un proyecto porque genera esto, muchas preguntas, y son cuestiones que no están investigadas, que no se brindan recursos para lo esencial, mucho menos para investigar, por ejemplo, sobre los efectos de esa medicación. Pueden haber efectos más a nivel del cuerpo y, digamos, de lo físico, pero también nos interesaba pensar este cruce con la salud mental, digamos, como también porque son herramientas para defender estas políticas, ¿no? En vez de como quedarnos quietas, como avanzar sobre eso, poder aportar. Y bueno, esos espacios están re buenos. Lo que pasa es que a veces cuesta, porque te golpean la puerta, a alguien le falta una receta. O en nuestro caso, digamos, la consejería tiene varias líneas de trabajo. No es exclusivamente este eje, sino interrupción de voluntaria de embarazo, digamos, todo lo que tiene que ver con ITS. Y todos son programas y políticas que se vieron afectados un poco de la misma manera. Entonces, no se limita solo a este grupo, y es complejo. Yo, mientras que hablaban, pensaba en dos cosas que están sucediendo a raíz de este recorte. Que es que vieron que hace, no sé si ayer o anteayer, salió una resolución en CABA que como genera todo un nivel de política pública por parte del gobierno de Jorge Macri para un poco impedir el acceso a la interrupción, voluntaria o legal, porque medio que empieza a formar como equipos interdisciplinarios para acompañar, que era un poco algo que se había dado, ¿se acuerdan?, en el debate de si acompañabas a la mujer gestante o a la persona con capacidad de gestar para que ella decida si quería o no quería interrumpir, si era realmente el deseo de interrumpir o era más la condición económica o alguna, o la violencia que estaba sufriendo en el momento. Entonces, como todos los sectores ahí antiderechos saliendo a decir que había que acompañar ese proceso, y salió, no me acuerdo cómo se llamó la política pública, pero hay una política pública específica para acompañar específicamente ese tipo de decisiones, y ahora sacaron esta, que es tipo armar equipos, que son los primeros que van a técnicamente asesorar a las personas que vayan al sistema de salud público, ¿no? Ahí en CABA. Bueno, hay todo un revuelo ahí que ya las feministas están organizándose para hacer quilombo. Pero pensaba a raíz de esto que, digo, recorte hay en todas las esferas de salud, ¿no? Desde el municipio, la gobernación, nación. Digo, hay grupos, esto capaz que sí hay, y me dicen sí, hay. Pero digo, hay grupos de, no sé, de médicos, oncólogos que están gestionándose cositas para pasarse, van a buscar de un lugar a otro cosas. O es la misma precarización del sistema público que tiene también que ver con estas políticas públicas que siempre fueron un poco frágiles y que, cara, como el recorte se siente mucho más. Y bueno, y ahí como también pensar la práctica, que evidentemente hay una práctica, que no sé si tiene que ver con la formación en el trabajo social, por ejemplo, o en medicina general, que es que tiene como muy claro el contexto de donde vienen las personas y como tratar de tener eso como siempre como foco para pensar el abordaje, digamos, en el sistema, en este caso de salud. ¿Ustedes creen que tiene que ver con eso? ¿Que ustedes vayan a golpear la puerta de la compañera para ir a buscar el sobrecito para llevárselo a un pibe que está esperando el gel para seguir haciendo el tratamiento, que puede resultar súper traumático y choqueante no tener el tratamiento, interrumpirlo, que la política no termina de dimensionarlo, o sí y no le interesa, le parecen de alguna manera derechos secundarios? ¿Y qué piensan ustedes con esto que pasó en CABA, que digo que puede pasar en cualquier lado? El avance de los sectores antiderechos dentro de la política pública de la salud, digamos, ¿no? En su momento pasó, quiso pasar también con la educación y medio que lo pudimos pilotear bien desde los sectores organizados, pero ahora parece que se viene como ese intento de embate. Sí, se me venía lo de, más allá de lo que mencionabas, que la verdad no estaba al tanto, ¿viste? Todo es muy rápido. Pero sí, hace un par de días pensé que ibas a mencionar lo de la ley Micaela, que también que hay un proyecto de ley para derogarla, que justamente atraviesa a todos estos sectores, digamos, que es la obligatoriedad de formarse con perspectiva de género. Entonces es así, digamos, no están todos los frentes. Sí, no sé, yendo a la primera pregunta que decías en relación a si otras disciplinas por ahí tienen estas tejes y manejes que tenemos, yo creo que ahí se juegan otras cosas. Creo que ahí está más metido por ahí la industria farmacéutica. Muchas veces, no sé, se me ocurre tipo típico consultorio de cardiología o de ginecología que está lleno de muestras gratis y como de repente tipo toma todas las muestras gratis, que bueno, que sí, que también es un recurso, digamos, para dar respuesta frente a la falta de insumos, pero también, bueno, ahí es como se va metiendo también la industria regalando cosas para que después la gente las compre, por supuesto. No es porque son buenos. Bueno, en nuestro caso eso no sucede, digamos. Nosotros nos manejamos desde otras lógicas, ¿no? Incluso creo que por fuera, digamos, del espacio de diversidad, también esto que dice Aye y Lau, que atendemos salud sexual, también indicamos anticoncepción, colocamos métodos anticonceptivos y todo. Y no sé, tenemos como otra perspectiva para mirar esto de pensar los recursos. Tratamos de alejarnos un poco de la industria farmacéutica, porque sabemos lo daño. Bueno, nada, por ahí para responder a tu pregunta, creo que no sucede esta cuestión. Sí, por ahí, digamos, ahora en la línea que van las políticas del gobierno nacional, claramente no, lo que menos les importa es la gente que va a abortar y menos la gente que se va a ser un proceso de modificación corporal. Entonces también esa, o sea, en respuesta, digamos, a tu pregunta, tiene que ver con eso. Y son pensar un montón de cosas. Yo recién, bueno, mientras hablaban, pensaba, nosotros, si hay una persona diabética que necesita usar insulina, necesita tener una heladera. Y hay gente que no tiene luz, digamos. Entonces, por ahí hay otros sectores que quizás no piensan eso. Nosotros por ahí pensamos demasiado. Pero que también el desgaste del área, digamos, de los trabajadores también viene de la mano de esto, de querer como, o sea, de esto de la red artesanal y demás, que en realidad estamos como tapando un bache, una responsabilidad estatal, que también nosotros obviamente somos el Estado, pero bueno, hay como ante la falta de eso hay un límite, y por ahí está bueno ahí el tipo la unión, y en esto que decía Lau del acompañamiento, de que la gente sepa qué es lo que está pasando. Con el tema de las hormonas, por ejemplo, nosotros les decimos como en qué situación estábamos y la gente como te reentiende, y también ellos, digamos, se organizan, Sí, o indicás un poquito más, el que tiene obra social, la que tiene obra social, le pones un poco más y sabes que, bueno, ahí se hace como, se van armando como ciertos recursos. Sí, también aparecen como estas cuestiones que en otro momento no había tantos cuidados, como por ejemplo, bueno, quizás hay que venir todos los meses ahora, porque hay tan poco, y antes, viste, bueno, prescribías 3 meses, ahora es, lamentablemente se torna un poco así, como para cuidar ese recurso, por decirlo de alguna manera, porque además es lo que le da sentido en parte a nuestro trabajo. Entonces, bueno, termina pasando eso, que es un lugar bastante choto. Sí, después con respecto... No me sale otra palabra. Es la correcta, igual. Es la correcta. Por ahí, otra cosa que en relación a esta situación de ajuste y de crisis... A mí algo que se me viene armando bastante en el consultorio que es el tema del consumo, el consumo problemático, la salud mental, digamos, es un tema muy importante en este momento y hay una crisis en cuanto a la atención de salud mental que es, nada, yo creo que es de los temas más grosos que tenemos en este momento y que bueno, es importante mencionarlo, digamos, porque ahí sí, digamos, vemos un desborde muy importante y la dificultad para dar respuesta a estas problemáticas, que aparte tiene que ver con el avance del narcotráfico, con el retiro del Estado y bla, ¿no? Que viene pasando y recorte en salud ni hablar. Sí, pensamos esto cuando las escuchábamos. Estas cuestiones que vienen mencionando que, bueno, la falta de cómo organizarse, las falencias de una perspectiva más de salud integral, pensándolo también en términos como de modelo, digo, si bien ahora hay una super mega profundización y un ejercicio de violencia estructural o del sistema increíble por las, digamos, por quien no, quienes nos gobiernan, digamos, las cuestiones que tienen que ver con fallas o con falencias o con sectorizaciones en relación a la atención integral en salud, ya vienen dándose, digo, son procesos históricos que se vienen modificando y se vienen cuestionando en términos de más, modelo de salud más del lado hegemónico. Queríamos preguntarle, como para ver, apelar a la imaginación, imaginamos, volamos, deseamos, ¿cómo sería para ustedes un sistema de salud como ideal, adecuado, hermoso? Como el meme que claro. Están Uy, qué difícil, porque se me viene como así primera cuestión que incluya y que le dé como mayor protagonismo a lo que es la promoción y la prevención de la salud, digamos, eso es fundamental. Uh-huh. Y eso queda siempre como muy descuidado, siempre relegado, es marginal, es de unos pocos. Me parece que como para arrancar eso es parte, digamos. Sí, para mí siempre pensé un sistema de salud ideal donde no exista el sistema de salud privado. Mm. Me imagino. Se fue. Básicamente somos antiprivado. Bueno, porque es otra lógica, digamos. Obviamente no nos queda otra y también trabajamos ahí. Yo por suerte ahora no, pero lo tuve que hacer, digamos, en un momento. Pero sí, la mayoría de los que trabajamos en salud también lo hacemos en privado. Pero sí, es... yo creo que eso es algo... Un sistema único de salud público, creo que va por ahí, digamos, pensarlo. Pero bueno, es una cosa muy ideal. Sí, como el fortalecimiento, digamos, del primer nivel de atención, de las salitas. Claro. Acá, digamos, particularmente en la ciudad de La Plata, los compañeros que trabajan en centro de salud de La Plata, es muy difícil, digamos, sostener el laburo acá. Uh-huh. Por ahí nosotras, o sea, yo que me formé en Berizo como es un poco más fuerte, lo veo más fuerte, no sé, Ensenada, digamos, pero hay más, como más equipos, uh-huh, estos interdisciplinarios, digamos, la gente va, pero la realidad es que hay hospitales colapsados, centro de salud también colapsados, o sea, demanda que crece. Para mí también es cuestión como de poder organizar eso y darle valor al primer nivel, que el vecino está a la vuelta, digamos. O sea, que eso le queda cerca. Sí, y por ahí yo creo que también lo ideal sería que sea un sistema de salud donde lo piensen los usuarios, digamos, y los trabajadores, digamos. Va un poco por ahí. con recursos adecuados y con toda la participación. Total. El otro día hubo una actividad de la campaña por el derecho al aborto, se proyectó la película de Belén y estuvieron las compañeras de la Facultad de Exactas y contaron lo ridículo del sistema farmacéutico, claramente. Y ahí pensaba como la importancia de poder... el Estado desarrolla mucha medicina, pero después la desarrolla y se la queda al sector privado, digamos, ¿no? Porque ese es el funcionamiento. Es el capital inicial lo pone el Estado en, no sé, como pasa con las vacunas, por ejemplo, y después la firma farmacéutica se queda con lo que se produce, digo, está como muy armado el caminito ese. Y la piba de Exactas, no me acuerdo el nombre, pero decía como, bueno, vinieron unas compañeras y me dijeron, che, ¿cuánto sale hacer una pastilla de mifepristona? Y si se puede hacer o no. Sí, es una boludez hacerla, se hace así, así, así. Y las pibas están haciendo como recién el proceso de investigación porque se dieron cuenta que no había mucho armado, entonces se tienen que como iniciar todo el recorrido para poder crear el medicamento desde acá y poder decir, bueno, sí, che, esto es efectivo y no va a morir nadie por tomar esta pastilla. Y sale muy barato hacerlo, 2,000 pesos. Y te la venden 130,000 pesos en la farmacia. Es tremendo, digamos. O sea, el Estado mismo, digamos, bueno, igual ya lo sabemos, ¿no? El Estado que está todo el tiempo como financiando los sectores privados, pero me parece que es una de las grandes cosas a tener en cuenta si pensamos un sistema de salud público. Uh-huh. La producción de los medicamentos la tiene que garantizar el Estado. Totalmente, sí. Uh-huh. Bueno, lamento anunciar que nos quedamos sin tiempo. Ya está, se fue el programa. Teníamos más propuestas. Sí, sí, da re para seguir hablando. Aparte costó un montón, pero bueno, los tiempos son así. Agradecerles muchísimo todo el esfuerzo para estar acá. Sí, gracias. Y por ahí podemos pensar en otro encuentro como más. Cuando quieran. Muchas gracias. Gracias a ustedes.